Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el espectáculo cómico Mucho lo sentimos, interpretado por los actores Abe Jaramillo, Juan Ron y Pancho Viñachi, en la Asociación Humboldt de Quito. Los artistas compartirán sus vivencias, reflexiones y dudas acerca de temas cotidianos como son el amor, los embarazos y la religión, entre otros. Es un espectáculo de humor inofensivo pero crítico. Internacionales. La Habana. El proyecto titulado Disciplinas, que une la danza y la música en un espectáculo multimedia en tercera dimensión, se presentó este miércoles en la 12ª edición de la Bienal de La Habana, que continuará hasta el próximo 22 de junio. Bailarines, coreógrafos, músicos y realizadores de videodanza generaron una producción artística marcada por una poética multilingüe, indagadora, transgresora y reflexiva sobre el futuro de la coexistencia humana y el respeto a la diversidad de identidades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.